La cadena SER. Hoy por hoy. Hoy por hoy, Jodar. Con Antonio Plaza. 7:20 a.m. Saludos cordiales, bienvenidos, muy buenos días. Primera toma de contacto con la actualidad informativa a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de martes 29 de septiembre de 2015. Una actualidad que abordamos con la referencia meteorológica en primer lugar. Apenas 16 grados centígrados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, con cielos prácticamente despejados. Para arrancar la jornada con energía, conoce de antemano qué te depara el tiempo para hoy. Deportes Store, 20 aniversario. Este martes espera un cielo nuboso o incluso cubierto en la provincia de Jaén y chubascos y tormentas, sobre todo en las sierras. Aquí serán más probables y más intensos. Incluso no se descarta que puedan llegar a ser localmente fuertes. Las temperaturas bajarán. Hoy esperamos 25 grados en Jaén y en Villacarrillo, 22 en Andújar y en Úbeda, 21 en Linares, 19 en Alcalá la Real y 18 en Cazorla. Soplará viento de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Mis pequeños hobbits, como mago de la comarca, os recomiendo que soñéis con los diseños del chico en Jodar. Posee la mejor y más amplia colección de azulejos y suelos que jamás vieron mis ojos. Son como un soplo de magia para vuestros hogares. Recordad, el chico en Jodar. 953-787696. Exclusivos suelos y azulejos a precios de película. Llega el otoño y el campo de Jodar se prepara para entregar lo mejor de sí mismo. Todo un año de atenciones, de cuidados, de desvelos, está a punto de culminarse en otra cosecha de los luminosos aceites de la Quinta Esencia, los aceites de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, los aceites de Jodar. Nuestros agricultores han seguido con mimo el vivir de nuestros árboles. Les han dado sus cuidados para culminar la tarea del campo y crear los mejores aceites posibles. Nuestra fábrica se prepara. Nuestros trabajadores se desviven por sacar del campo su tesoro. Dentro de muy poco, en nuestro molino surgirá el milagro. Nacerá el nuevo aceite, temprano, vigoroso, joven, impetuoso. Y tras él, poco a poco verá la luz toda la gama de aceites de excelencia de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia. Aceites La Quinta Esencia, calidad desde los campos de Jodar, directa a tu mesa. Hoy por hoy, Jodar. 7:00 a.m, poco más de 22 minutos. Seguimos recatando algunos de los argumentos que se trataban en la última sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Jodar. Concretamente, nos ocupamos en este caso de una moción presentada por Izquierda Unida, por la que consideran ley Mordaza, una moción que salía aprobada con los votos del Grupo de Izquierda Unida, Partido Andalucista, Ganemos y Partido Socialista, el voto en contra del Partido Popular. Escuchamos los argumentos de los portavoces de los distintos grupos políticos. Exigir al Gobierno de la Nación la retirada inmediata de la Ley Orgánica 4/2015 del 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana. Segundo, solicitar un debate consensuado entre todas las fuerzas políticas para la elaboración de un texto que regule la materia de seguridad ciudadana, incluyendo en el debate asimismo la reforma de la Ley 2/1986 del 13 de marzo. De fuerza y cuerpos de seguridad del Estado, superada y absoluto y obsoleta en muchos de sus aspectos, así como la Ley Orgánica General Penitenciaria. Todo eso con el objeto de reformar con carácter integral todos aquellos aspectos relacionados con la seguridad. Obviamente, desde el Partido Popular vamos a votar en contra a esta moción, a la mal llamada Ley Mordaza por la izquierda de este país. Porque decía un profesor que tuve ya hace años que cuando alguien se queja de la ley es porque no le viene bien. Claro, no le viene bien porque el derecho a manifestación, eso es una cosa que la tenemos en la Constitución. Por lo tanto, todo el mundo tiene derecho a manifestarse. Pero una cosa es manifestarse cívicamente y otra cosa es lo que se ve a diario. Precisamente aquí en este pleno hemos debatido manifestaciones locales en las que no sé qué votará en esta ley, en esta moción, el Partido Socialista de Jodar, a la ordenanza que hubo aquí, el Izquierda Unida también le puso ley Mordaza. La ley de protección de seguridad ciudadana, o más conocida como ley Mordaza, nosotros creemos que es un profundo recorte de derechos y libertades de los ciudadanos. Pero además, no lo decimos nosotros, lo dice el país entero. Tenemos que recordar aquí que fue aprobado con el único voto de un partido, y que era la primera vez que una reforma profunda de tipo penal era aprobado por solamente un partido en el Congreso de los Diputados. Entonces eso creemos que ya lo hizo todo y que es importante. Además también hay que decir que ha habido muchísimas manifestaciones y se han presentado miles de recursos, y a pesar de eso salió adelante. Nosotros vemos que estamos en contra de esta ley porque vemos que es una ley que atenta contra los derechos y libertades democráticos. Es una ley que con sanciones administrativas muy abusivas, una ley que imposibilita el derecho a la libertad de expresión y el derecho a manifestarse, y a la vez es una ley que creo que hemos vuelto para atrás, porque parece ser que lo ha hecho alguien que está gobernando desde la dictadura. Vemos que es una ley dictatorial. Entonces, por todos estos puntos, nosotros apoyamos la moción de Izquierda Unida. Juan sigue siempre pensando en hace 4 años, seguimos dándole vueltas. Se ve que ha sido esto para ti un gran trauma, Juan. Y en sí, no sé, estuvimos hablando de tiempos nuevos, de que comenzamos tiempos nuevos, y a ti eso parece que no te gusta o no lo hemos entendido. Mira, el PP, esto no es una ley que venga del 92, que sí, que el PP aprobó el pasado 11 de diciembre en solitario, su ley de seguridad ciudadana, en solitario. Esto no se trata de otra cosa nada más que de lo que hemos hablado, de la ley Mordaza. No ha contado con el respaldo parlamentario de los partidos de la oposición y ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional. O sea que esto es un argumento de los distintos portavoces. También escuchamos las palabras del alcalde sobre esta moción. Lamento de verdad, lo que pasa es que, bueno, entiendo que el portavoz del Partido Popular, y lo digo en el mejor de los tonos, pues aquí viene a desplegar la política tradicional de su partido. Además, como ha dicho, los asaltos de la izquierda es lo antisocial, lo vandálico, lo revoltoso, lo complicado, en tanto que el Partido Popular es la ley y el orden. O sea, es la imagen que la derecha, no esta derecha de los últimos años, sino la de tiempos de Chacho Frasco, pues también practicaba todo lo que no sea yo. Yo soy la ley y el orden, pues todo lo demás son unos vándalos. No es lo que decía, es lo que dice esta política del Partido Popular. Hombre, yo veo bien que su partido de algo tiene que vivir también, que algo tiene que hacer. Eso de envolverse en las banderas, pues le ha ido relativamente bien. Pero yo creo que aquí, que nos conocemos todos un poco, esas medidas tan radicales, pues sobraría. Miren, no, la ley y el orden no es patrimonio de la derecha. La ley y el orden, desde el respeto a los demás, lo mismo que las banderas, no son patrimonio de la derecha. La ley y el orden, desde el respeto a los demás, son patrimonio de la ciudad. Palabras, argumentos de esa sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Jódar, que centraban la rueda de prensa en la tarde de ayer, convocada por Izquierda Unida para mostrar su sorpresa ante la que consideran hipocresía, demagogia y oportunismo del Partido Socialista. Pero bueno, nuestra sorpresa es que cuando llegamos a comisión nos argumenta el Partido Socialista de que sí que la va a aprobar, que la va a apoyar. En ese momento tengo que decir que me sorprendió muchísimo. Pensé que realmente había cambiado, digamos el margen, o digamos que hay que darle una oportunidad de explicación. Allí nos aclararon simplemente que ellos estaban de acuerdo en que ellos tenían, mejor dicho, que ellos tenían otra moción muy parecida a esa, pero que la iban a retirar, puesto que era prácticamente el mismo contenido y que por lo tanto iban a apoyar la de Izquierda Unida. Cuando estuvimos en el Pleno y apoyan esta moción, ¿cuál es nuestra sorpresa? Cuando empiezan a alegar, sobre todo el alcalde de Jódar, el señor José Luis Hidalgo, intenta alegar lo mismo, es decir, el contenido, él está a favor, en contra, mejor dicho, de esta ley, pero sin embargo, cuando empieza a argumentar el contenido de esta ley, nos quedamos sorprendidos de que prácticamente está totalmente de acuerdo, por lo menos está de acuerdo en los puntos que creemos y entendemos que vulneran más la libertad de expresión en este país. Es decir, no se puede... Argumentos de la portavoz de Izquierda Unida, coordinadora local de Izquierda Unida, en la tarde de ayer en esa comparecencia ante los medios de comunicación. Se cumplen las 7:30 de la mañana. Comienza el martes 29 de septiembre.